nomás para el cuaderno. Románticos, como siempre. Yo, porque yo estaba tan indiferente, otras veces distante, tan lejos. Sé, a lo mejor fue ella también, que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer. Fue ella o yo, fue ella o yo. No sé, lo que tuvimos ya se nos fue, pudo más el orgullo, pudo menos la fe. Amar es mucho más que una sola palabra, es la diaria batalla que olvidamos ganar. Fue ella o yo, fue ella o yo. Fue ella, fui yo. Y ya es tarde para los dos, porque nos lastimamos, porque no la escuché, porque ya me dejó tan solo. Siempre estaba ocupada.